Bien, estamos a 13 minutos, recién pasaron de las 2 de la tarde, y yo tengo ganas que Alperín nos cuente qué está pensando él sobre estas cosas. Sí, bueno... Tenemos que cambiar las fichas de la mesa, ¿eh? Hay que hablar con RTA. Te comentaba al principio que está caldeado el ambiente en Tucumán, en San Miguel de Tucumán. Cuenta el diario La Gaceta de Tucumán hoy que esta mañana varias paredes en la zona de tribunales, en el barrio sur de la capital de la provincia, amanecieron empapeladas con afiches en donde se escracha a los jueces Eve López Piosek y Norberto Salvador Ruiz, que son los que integran la Sala 1 de la Cámara de lo Contencioso Administrativo, que anuló las elecciones provinciales del 23 de agosto. Es la tía de Cano, che. ¿Cómo? Piosek es la tía de Cano, dicen. ¿Ah, sí? Sí. Es posible, es posible. Ah. Y el otro parece que es amigo. El ministro de Interior. Pero el otro tendría que haber excusado si... No, la Gerardo, por favor, no al lugar. ¿Cómo te vas a excusar? Porque el recurso no lo presentó Cano. Sí, pero ¿qué tiene que ver? Perdón, estamos interrumpiendo a Alpe. Sí. No, también incluso el gobernador Alperovich dijo que se tenía que haber excusado el juez Salvador Ruiz porque su hijo trabaja en la Junta Electoral. Pero de todas maneras, yo hablaba de los afiches que están en las paredes de la capital tucumana, aparecen los rostros de los dos jueces y sobre ellos el signo pesos. Hay un... Por otro lado, se está tratando de victimizar a los jueces y hablan en las redes sociales, hay que protegerlos, tiraron piedras, denuncian por allí que tiraron piedras en la casa de la jueza López Piosek. Bueno, nos cuentan colegas de la provincia que hace un par de años, a raíz de un caso judicial, se propagó la idea, o mejor dicho, se acentuó la idea que ya era Vox Populi, de que la justicia de Tucumán está tarifada y que comprar a los jueces de un caso cualquiera varía de precio según se trate. No. Del rubro penal, civil o comercial. No, hay distintas tarifas. No. Es Vox Populi, y eso por eso ese signo peso de los jueces también está contribuyendo a esa imagen que se ganó la justicia tucumana. También nos cuentan que esa justicia no sufrió una renovación y siguió manejada por la oligarquía tucumana. No hubo una aparición de nuevas camadas de jueces con otra orientación y todo, sino que sigue la misma oligarquía manejándolo. Ajá. Pero un colega que se mudó de la provincia hace unos años y que la visita muy seguido, tiene familia allá, nos comentaba que en los últimos años detectó no solo un aumento del antiperonismo en la capital tucumana, sí, sino también rasgos de antisemitismo que él, viviendo en Tucumán, no había notado. Amigos de él, de una clase media que él consideraba progresista siempre, ahora criticaban duramente al ruso Alperovich diciendo que estaba beneficiando a los judíos. Ajá, una barbaridad. O sea, pegaron el gorilismo con el antisemitismo. Con el antisemitismo. Vamos, bueno, el racismo, mira, viste, el antiperonismo es racista por definición. Claro. Señala el colega que no piensa que los Alperovich son perfectos, que los han criticado por beneficiar amigos y familiares en obras y demás, pero que en realidad han hecho mucha obra pública y entregado más viviendas que Perón mismo. Uy. O sea que se ha hecho una tarea muy fuerte en el tema vivienda social y han abierto las licitaciones para que todos, sin distinción, participaran, no solo los cercanos, digamos, ¿no? Desde ya considero una barbaridad acusarlo de entregar la provincia a los judíos. Es una locura. es como el plan Andinia, ¿viste? Hay un mito que alguna vez comentaremos que está instalado desde hace mucho tiempo, que está conectado con el protocolo de los sabios de Sion, que es otro invento también de, en su momento, de la policía zarista, de crear la imagen de que unos sabios judíos... Hay una conspiración mundial judía, claro, una conspiración para mundial. Dominar el mundo. Mi amigo nazi Tacuara venía a decirme, a argumentarme, que los judíos forman una conspiración judeo-capitalista-marxista. Marx y el capitalismo todos juntos. Sí, y los Rockefeller juntos. Digamos, bueno, dice que no solo es terrible, una barbaridad ese comentario, sino un rasgo peor es el prejuicio antisemita que encierra, ¿no? Bueno, reaparece la imagen del Tucumán del operativo Independencia, el que votó a Bussi, el que... Claro, yo pensaba en eso, ¿no? En ese Tucumán, sí, de Bussi. Ese Tucumán, ¿no?, que exaltaba a Malevo Ferreira, ¿te acordás? Claro. Era una especie de héroe. El costado más facho de la sociedad. Facho, ¿verdad?, directamente. Pero volvamos al escándalo de este tribunal. El juez Ruiz atendió a periodistas en estas horas, está hablando mucho por la radio y trata de explicar lo inexplicable. Y dijo que la decisión de anular los comicios no se basó en si hubo fraude o no, sino porque todo el procedimiento electoral, según él, estuvo viciado. Aseguró, no fue materia de discusión sobre cuántos votos tenía uno o tenía otro. Ajá. Si está viciado el procedimiento, es lógica consecuencia que se ordene que se vuelva a votar. Eso dijo el juez Salvador Ruiz, que fue el que organizó todo esto desde la cautelar. O sea que no discute el triunfo del oficialismo. No dice que las fallas pueden haber alterado la voluntad popular, claro, pero lo anula, poniendo a su tribunal a la altura de la Junta Electoral, cuya composición estaba absolutamente aprobada por la oposición. Porque poco tiempo antes de la votación, la oposición tucumana había reclamado por la presencia de ciertos integrantes de la Junta Electoral, se hizo un cambio, o sea, se atendió los reclamos, no hubo cuestionamiento, claro, a la nueva composición, y ahora, en cambio, un juez, un tribunal menor, se mete por encima de la Junta Electoral tucumana. O sea, estamos ante un hecho de una extraordinaria gravedad. Yo no tengo datos de que en estos 32 años se haya anulado otra elección provincial, pero el hecho de que no tenga datos, a lo mejor aparece alguien diciendo sí, en tal año, en tal lado, el hecho de que no estén a la mano esos datos indica que es un hecho absolutamente excepcional, sí, claro, y por lo tanto gravísimo. Es gravísimo, de verdad, que no te, ya el hecho de que no tengamos memoria de, claro, eso marca, sí, que no es absoluta irregularidad. Normal. Yo lo dije ayer, la permanente sensación de que aquí no hay fin de ciclo, aunque Cristina deje la presidencia el 10 de diciembre, porque ese era el sueño de la oposición, de los poderes corporativos. Se va Cristina, se va el kirchnerismo, se termina el kirchnerismo. Hablan de fin de ciclo, y este fin de ciclo, que te llamará la atención que ya no lo están mencionando tanto. Es cierto, hace tiempo. No aparece más. No. La idea, bueno, esa idea que se les pinchó, esa especie de sueño opositor que se les pinchó, ha provocado este año una escalada de los peores hechos en contra del gobierno. Si enumeramos el acusar a Cristina de arreglos terroristas con Irán, de mandar a matar al fiscal Nisman, si anotamos las mentiras sobre falsas cuentas secretas de Máximo Kirchner y Nilda Garré, sí, el falso sueldo de Kicillof en YPF, la acusación del jefe de gabinete, al jefe de gabinete, de dirigir la droga y mandar a asesinar a tres tipos de la efedrina, y ahora anular la voluntad popular como antes lo hacían las botas militares. Un especialista en derecho denunciaba hoy que se está creando una nueva religión que intenta reemplazar a la Constitución Nacional. En tanto es la carta, la Constitución Nacional, de una sociedad democrática cuya arquitectura, ¿en dónde descansa? En la soberanía popular. Claro. Bueno, ahora por encima de la soberanía popular se erige la arbitrariedad judicial, lo que él describe como la religión del judicialismo. Es decir, no hace falta instaurar el imposible voto calificado. Alcanza con que dos jueces de una Cámara menor se atribuyan la potestad de ignorar la soberanía popular, aún reconociendo cuál es la voluntad. Dicen, nosotros no discutimos quién tiene más voto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Todo eso con el impulso de los partidos de la oposición y del poder de instalación de los medios dominantes. Esta semana estamos asistiendo a otras muestras de ese poder judicial o de ese judicialismo con la medida que anuló el cuestionamiento de la venta de la Rural, que se vendió en 30 millones, que no se pagaron. No se pagaron. Cuando la tasación era de 63 millones de dólares. Igual, el fallo contra Víctor Hugo Morales. Sí, que ayer, la verdad, yo después me amargué. La verdad que ayer era tal la cuestión de las noticias, de cómo venía, que se nos pasó lo de Víctor Hugo y... Y nada, yo me quedé con bronca por no haber dicho nada. Terrible, por haber pasado un partido de fútbol, un gol en un televisor en el fondo ahí del estudio hace 15 años. Lo que demuestra que es parte de todo lo mismo, ¿no? Sí, es lo que estás hablando vos. Es parte del castigo fuertísimo a Víctor Hugo Morales. Sí, refrendado por la Corte Suprema. Sí, en este caso la Corte Suprema, exactamente. Recordemos que la Corte mantuvo esa... El Lorenzetti. Buena parte del poder corporativo concreta un sueño, el frenar el poder del voto cuando ya no tiene al partido militar. Esto le permite, un tribunal se erige por encima de la voluntad popular. Pero los dirigentes de la oposición no tienen idea del grave acto que están cometiendo y de que esta ofensiva contra el voto popular un día se los va a llevar puestos a ellos. Claro. Si poner en duda la validez del voto por parte de un dirigente de un partido político que vive justamente del apoyo popular, que tiene chances de integrar los congresos, de integrar el poder, o distintos estamentos de gobierno provincial, municipal, etcétera, en base a la legitimidad del hecho de votar. Y ahora se muestra que eso puede ser anulado por un tribunal perdido. Estamos conociendo duramente los extremos a que está llegando la lucha del poder. Es un año terrible, como imaginábamos que iba a ser. Lo que pasa es que cuando toma forma los hechos, sí, claro, impresiona, bueno, es como si no los terminabas de creer. Uno no lo esperaba, pero no lo esperaba, cuando llega igual es asombroso. Es decir, no puede ser. Mi consuelo es pensar que estas aberraciones se terminen por despertar, digamos, a los más distraídos y nos hagan cerrar filas a todos cuando se juega nuestro destino democrático. Es decir, que esto sirva para alertar también, ¿no?, de cuánto peligro hay, cuánta amenaza hay alrededor del voto popular, ¿no? Vamos a seguir con lo de Tucumán, vamos a seguir, sí, pero... porque es la amenaza al voto popular, finalmente. Es la amenaza al voto popular. No te olvides que este domingo se vota en el Chaco y ya hay movidas, sí, denunciando fraude y cosas raras. Yo creo que depende de cómo... discurran las elecciones del domingo en el Chaco, de cómo terminen, de qué pase, de qué haga la oposición este domingo, va a ser cómo sigan las cosas en este país, ¿no? Mira, una jueza, la presidenta de la Junta Electoral del Chaco, nosotros dialogamos con ella, nos dijo, ahí no puede pasar lo que pasó en Tucumán, vamos a ver si eso es así. Ojalá. Ella no es precisamente oficialista, no. Es presidenta además de la Suprema Corte del Chaco, quiero creerle a esa jueza de que ojalá, el Chaco no va a repetir. Ojalá. Fueron un montón de gendarmes, hay una cosa... Claro, pero caso de Tucumán va a seguir abierto mientras llega probablemente el 25 de octubre las elecciones presidenciales. Y esto es el daño que ellos calculaban hacer y que efectivamente están haciendo, ¿no?